No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos visita la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, para hacer un balance de lo que fue el trabajo del área en el año 2017 y, por supuesto, objetivos de trabajo para el año 2018. ¿Cómo te va, Mariana? Hola, estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, la realidad es que fue un año intenso. Hemos trabajado, como siempre, en los diferentes temas que se nos han presentado, digamos, a nivel... Global de quejas, se mantienen las quejas vinculadas con el tema del servicio telefónico, las demoras en la reparación, las demoras en el traslado de líneas, eso es en el servicio básico, como otras cuestiones que están vinculadas con la telefonía celular, la falta de acceso a internet en distintas localidades que nosotros estamos trabajando, se ha trabajado en el marco del Plan Federal de Internet. Por otro lado, también tuvimos participación en todas las audiencias públicas que se celebraron desde marzo de este año, vinculadas con la tarifa del servicio de agua potable, en el caso de la empresa prestadora que es AISA, como así también en las que se hicieron vinculadas al servicio eléctrico y al servicio de gas. Nosotros hemos dejado sentada nuestra posición, fundamentalmente en lo que tenga que ver en la implementación y los requisitos de accesibilidad a la tarifa social. Es un trabajo que, tal como también el año pasado manifestamos que hemos trabajado fuertemente, este año también, si bien han disminuido un poco las quejas vinculadas con el ingreso a tarifa social. Lo cierto es que este año también tuvimos quejas y se ha planteado en las audiencias públicas que había que flexibilizar algunos requisitos. Recientemente, en las audiencias públicas de noviembre, que se había anunciado un cambio en la disponibilidad de consumos que iban a ser gratis para la tarifa social, nosotros manifestamos que debía mantenerse lo que ya está vigente para cada uno de los servicios. Y por otro lado, también nosotros, y en el marco de el programa de Agenda 2030, que ya veníamos trabajando con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, se ha creado el programa de Empresas y Derechos Humanos. Este tema en realidad tiene su base en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de una resolución de la ONU, pero que es transversal a los distintos temas que nosotros estamos llevando, o mejor dicho, las distintas áreas y oficinas de la Defensoría. Y lo que nosotros nos dimos cuenta, que como una primera etapa, era que no era conocido, que no era un tema que se estaba familiarizado, si bien nosotros decimos, bueno, estamos trabajando y la Defensoría, su objetivo fundamental es la promoción y difusión de derechos humanos, y que lo veníamos trabajando, bueno, ahora lo que nosotros estamos haciendo es encuadrando. Se ha trabajado con la gente de Pacto Global Argentina de esta manera, con la gente del programa Valoravia, que es lo que habla, se pone el foco el respeto de los derechos humanos en la cadena de valor. Hemos participado en un evento que se realizó en la Casa Rosada conmemorando el Día de la Responsabilidad Social, fue por abril, si mal no recuerdo, de este año, y nosotros hicimos con este objetivo de difundir y dar a conocer y que a su vez participen los distintos actores involucrados, hicimos una jornada en el mes de agosto en la Biblioteca Nacional y que tuvimos la realidad que contamos con la participación de Dante Peche, que integra el grupo de trabajo de ONU sobre empresas y derechos humanos. Américo Calcaterra, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Región Sur, no quiero olvidarme de nadie, Paloma de Muñoz del Instituto de Derechos Humanos Danés, Marta Ollanarte, gente de Pacto Global, gente de la Secretaría de Derechos Humanos, gente de el programa Valoramia, gente de la CGT ha participado también, Es decir que fue una jornada que, si bien fue entre comillas corta, fue muy intensa en cuanto a la temática que se abordó, la posición que tenían los distintos, vuelvo a repetir, los distintos actores sobre esta temática, y que fue el puntapié inicial para decir, bueno, esto por este camino nosotros vamos a ir. Y recientemente hemos participado en diciembre. Acabamos de regresar de Chile, que se realizó la tercera consulta regional sobre empresas y derechos humanos, donde se puso el foco en todos los mecanismos del tercer pilar de los principios rectores, que es la remediación. Es decir, que alternativas hay una vez que existe una vulneración para poder compensar a aquellos que fueron afectados. No es una compensación solamente monetaria. ¿Cuál es el rol que tenemos las instituciones nacionales de derechos humanos en esos mecanismos de reparación, que claramente es a través de la tramitación de quejas? Y por otro lado está ya el mecanismo judicial, que ese no nos estaría abarcando. Así que bueno, fue un año muy intenso, puesto el foco tanto en las cuestiones que hacían a, bueno, vuelvo a insistir, telefonía, falta de servicio de electricidad, problemas vinculados con facturación, tuvimos quejas también vinculadas con la nueva implementación del Plan Procrear, que tuvo un cambio sustancial, sí. Y nosotros hemos intervenido en distintas quejas que nos fueron planteando. Claro. Bueno, perfecto. Te agradecemos mucho, Mariana Grosso. Te deseamos un buen trabajo para el año 2018. Y bueno, nuevamente gracias por todo el año, la dedicación para el programa La Gente y su Defensa. No, muchas gracias, Fernando, y a seguir trabajando. Si te interesó la charla que acabas de escuchar y querés hacer alguna consulta o darnos tu opinión, envíanos un correo electrónico a servicios-públicos@defensor.gov.ar. Ahora continuamos escuchando al licenciado Tomás Dadic, jefe del área de Relaciones Institucionales y de Interior del Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo un resumen de la tarea del año 2017. Y cuando se eligieron a la autoridad del Senat, ha quedado como presidente Alejandro Amor, se ha formalizado. De la Ciudad de Buenos Aires. Claro, el defensor de la Ciudad de Buenos Aires, y se ha formalizado, se ha institucionalizado la Asociación Defensores del Pueblo a través de personas jurídicas, cosa tan pendiente durante muchos años, lo que la verdad le da un cariz distinto porque le permite poder hacer muchas de las cosas, como fueron los observatorios electorales que estuvieron haciendo en las últimas elecciones y demás, con un convenio firmado con la Junta Electoral Nacional en este caso. También se ha creado en el nuevo, con las nuevas autoridades, un instituto que está a cargo de la Defensora del Pueblo de La Matanza, Silvia Caprino. Si hay oportunidad, me encantaría que la entrevistes, porque el tema está bueno, porque permitiría que todas las defensorías se intervinculen para saber cuáles son los programas que tienen en vigencia, como para difundirlos muchísimo más. Es decir, no solamente nosotros tenemos que difundir, sino generar difusión con difundidores, ¿no? Vale la paradoja. Córdoba también está en ese sentido, también haciendo escuela. Sí. Acaba de inaugurar don Mario de Cara lo que se llama la Universidad del Defensor. Es decir, no pretende ser veleidoso, ni mucho menos. Yo lo conozco a Mario, un tipo muy sencillo y muy capaz. Simplemente lo que está queriendo es enseñar cuál es la función del defensor del pueblo en todos los ámbitos posibles, sobre todo en los académicos, partiendo de la escuela inicial para seguir en lo que es la escuela secundaria y en las universidades, siendo de que hay solo en Córdoba está la defensora del universitaria, pero así todo, la defensora universitaria defiende los derechos de los alumnos de la universidad, no de los ciudadanos de Córdoba. O sea, son todos temas que se están trabajando. También hemos tenido una invitación no hace mucho del defensor del pueblo, el turista. Y te quería hacer mención de esto porque hace poco hubo un incidente gravísimo ahí en La Boca, en Caminito, donde hubo un ciudadano estadounidense herido de gravedad, casi mortal, con una herida casi mortal, y la Defensoría del Turista cuando uno habla de defensor del turista suena, como te decía fuera de micrófono, a persona que anda con una cámara y unas bermudas paseando por el mundo. Y se queja de que el hotel está sucio y no le cambia la sábana. Claro. Cuando, cuando todos sabemos que detrás del turismo o de la visa del turista se esconde a veces la trata, se esconde a veces la migración, se esconde a veces el refugiado, se esconden muchísimas cosas. Y, aunque más no sea, se esconden las necesidades de un turista, que es una persona que está desprotegida absolutamente, porque nos habrá pasado, tal vez algunos que otros, de quedarnos varados en algún aeropuerto a las 4 de la mañana sin nadie que nos atienda. Pero más es allá de la documentación, que sos morocho, lo que fuera. Y la verdad que ahí está mi amigo José Palmiotti, cuya única diferencia que tenemos es que eres hincha de Boca, y tanto vos como yo somos hinchas del último campeón del año. Y no con esto queremos hacernos los heredosos, por favor no se ofenda a ninguno de nuestros audioescuchas. Es audio, pero, solo la verdad. Yendo a lo del tema de José, hizo una tarea muy muy buena, porque la está difundiendo en todos lados. Claro, la palabra turista suena, como te decía, una cosa casi trivial. Y resulta que, buceando no, sino que apareció de una, en los ODS hay tres objetivos que están vinculados al tema turístico, porque claro, aquellos que saben qué es lo que se esconde detrás del turismo, generalmente inmediatamente lo pusieron. Y nos invitó a la Embajada de Estados Unidos, donde estuvimos dando una charla sobre lo que hace el Defensor del Pueblo de Argentina y demás, a donde había como 7 representantes de embajada angloparlantes. Y para redondear esta charla, mencionarte que, bueno, hubo un plenario en Santa Fe recientemente de la asociación, donde se trataron una diversidad de temas. Particularmente uno me gustaría redondear, porque tenía que ver con los familiares de niños que padecen atrofobia muscular espinal. Lo llevó la Defensoría de Pueblo de nuestra querida Avellaneda. Digo nuestra querida, para vos por un sentimiento de colores futbolísticos, y para mí porque es mi patria chica. Y hubo una declaración al respecto, y también hubo un muy buen trabajo de Analía Colombo en lo que fue un encuentro vinculado al rol de las defensorías en el abordaje del consumo problemático de sustancias. Analía Colombo, recordemos, la defensora de niños, niñas y adolescentes de Santa Fe. Sí, perdón, yo siempre soy tan malo con esto que si no estuvieras vos. Para finalizar, me gustaría mencionarle a nuestros oyentes que la FIO ha renovado sus autoridades, en este caso la Federación Internacional, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, ha quedado como presidenta, pero por en este caso, por haber terminado el mandato, quien estaba a cargo de la presidencia, que era el Defensor del Pueblo de Portugal, don José Francisco Farías, terminó su mandato como defensor y asumió la vicepresidenta primera, que es Iris Miriam Ruiz Clas, que es procuradora de Ciudadanos del Estado Libre de Puerto Rico, y Norberto Cáceres como vicepresidente, Mariana Mota de Uruguay, cuando hablaba de Cáceres, del procurador de Derechos Humanos de Honduras, María Mota de la Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, don Carlos Alfonso Negret Mosquera, que es de Colombia, el Defensor del Pueblo de Colombia, y como vicepresidenta cuarta, la señora María, la nueva defensora del Portugal, la señora María Lucía de Concenciao Abrantes Amaral, junto con quien representa autonómicos estatales y provinciales, que es uno en forma rotativa, que es don Jerónimo Saavedra Acevedo, que es el vicepresidente quinto de las instituciones regionales y locales de derechos humanos, en este caso es el diputado común de Canarias. Tomás, ahí te deseamos un muy buen trabajo para este año 2018, por supuesto, y la mejor de las suertes. Muchas gracias.